3 tips para aumentar la confianza en ti mismo. Para lograr construir la vida que deseas, necesitas creer con convicción que eres capaz de lograrlo. El pasado ya pasó, quedó atrás. Lo único que podemos hacer con él es aprender de las experiencias vividas. Hoy no tiene sentido culpar a otros por tu baja autoconfianza presente. Ahora es tu responsabilidad hacerte cargo de este instante, lo que vale más que nada. Es la responsabilidad de elegir nuevas creencias, lo que importa de ahora en adelante. Si eliges estar de tu parte, si eliges acompañarte, sí, acompañarte y darte ánimos a ti mismo, te impulsarás hacia donde desees. Porque buscarás lo que sea que necesites para conseguir eso que deseas. Te pido que sigas los siguientes 3 pasos para que adoptes esta actitud, la de creer en ti mismo. Primero, centra tus energías en lo que sí vale la pena. Deja de estar pensando en las cosas que están mal, en lo que no puedes hacer, en los errores cometidos. Cambia tu actitud y comienza a enfocarte en lo que sí puedes hacer. En las cosas buenas que tienes, en todas las áreas de tu vida, en tus fortalezas, en tus dones y capacidades, en todas las nuevas oportunidades que puedes crear. Escribe esto que te acabo de decir a modo de lista. Segundo, deja de lado los pensamientos negativos. Es imposible, es tan difícil, me cuesta. Si yo fuera capaz, si tuviera, fuera, hiciera, podría... Ojalá me alcanzara. Y tantos otros. Fuera estos pensamientos negativos, que lo único que hacen es mantenerte paralizado. No te das cuenta, pero al pensarlos y sostenerlos, vas minando cada vez más tu autoestima, que es ese motor que te impulsa hacia donde quieres. Cuida mucho tus pensamientos. Cuida tu mente, porque ella constantemente está influyendo en tus emociones y en tu cuerpo. Tienes que repetir, afirmar constantemente, yo puedo lograr cualquier cosa que mi mente conciba y me proponga. Vamos, no pierdas más el tiempo pensando que no puedes. De una vez por todas, decide que eres completamente capaz de hacer lo que decidas y quieres hacer, y comienza a dirigirte hacia ese lugar ahora mismo. Tercero, no entregues tu poder personal a los otros. Es simple. Tienes que concentrar tus energías en tu interior, en tus fortalezas, en lo que te crees capaz por ti mismo, no por lo que te digan otros de ti. Lo que los demás piensen de ti no tiene que importarte. Tienes que creer en ti mismo cuando nadie más lo haga, porque eso te convertirá en ganador. Necesitas reforzar tus decisiones y acciones con lo que tú deseas hacer, con tus objetivos y sueños. Y esto no tiene nada que ver con deseos, anhelos, juicios de otros, ya sean familiares, pareja, hijos, jefe, etc. No pienses más en lo que los otros pueden pensar. No lo pienses más. Repito, no lo pienses más. No lo pienses más y concéntrate en ti, en lo que deseas, en lo más profundo de tu corazón. Y aquí los tienes. 3 tips que te ayudarán a aumentar la confianza en ti mismo, para que creas en ti. Para que creas en todas las posibilidades que puedes crear a partir de este mismo instante. Fíjate en la siguiente declaración. Si yo creo, creo. En esta oración estoy utilizando 2 verbos. El primero es el verbo creer. El segundo es el verbo crear. Y se conjugan igual. Entonces yo te digo, si tú crees, creas. El poder reside en tus creencias.